Hola, Gisela, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, contanos por un lado cómo, para aquellas personas que no conocen, cómo fue surgiendo ya esta propuesta. Sabemos que tienen hace ya un par de años. ¿Cómo fue la convocatoria? Porque la última vez estuvimos hablando de la convocatoria. Contanos un poquito. Bueno, esta propuesta ya cumple 17 años este año. Uh-huh. Esas vacas que empezaron allá hace 17 años como una locura de querer algo para las infancias en la zona, que no había tantas propuestas. Bueno, surgió desde la universidad, junto a Fernando Armani tuvimos esta idea. Uh-huh. Y ahí se sumaron un montón de compañeros y compañeras que se fueron sumando, y fue creciendo, y ahora somos un equipazo pensando esto un año más, y ahora, bueno, este año presencial, así que volvemos con recargados. La última vez que charlábamos, hablábamos sobre la convocatoria, ¿no? Ustedes ahí haciendo convocatoria para que diferentes obras propuestas acerquen, ¿no? Y bueno, contanos cómo fue esta convocatoria este año. Bueno, estuvo muy buena la convocatoria. Llegaron unos 30 espectáculos, de los cuales tenemos que elegir 8. Ajá. Cosas muy muy interesantes. Este año la temática, como les había contado, es los miedos. Uh-huh. Dos formas. Buscamos espectáculos que hablen sobre los miedos, monstruos, suspenso, terror. También cómo vencer los miedos, historias de valientes. Así que bueno, llegaron, era bastante específica la propuesta. Uh-huh. Sí. Y llegaron un montón de espectáculos, algunos adecuaron un poco más y otros menos. Pero bueno, finalmente elegimos los 8 o los 9 espectáculos que más nos interesaron. Somos un equipo ahí seleccionando, digamos, que también cumplan con ciertos requisitos, que sean profesionales sobre todo, que tengan respeto sobre las infancias, que hablen sobre las diversidades. Así que bueno, estamos contentos porque el lunes arrancamos con todos esos espectáculos y un montón de otras cosas más. Bueno, contábamos, ¿no? Y por ahí vos nos podés adelantar un poquito para aquellos que van a pasar por allí, por el Centro Cultural. ¿Con qué se van a encontrar? Bueno, el Centro Cultural, para los que no lo conocen, es el Centro Cultural de la Universidad. Uh-huh. Está en Roca y Muñoz, en San Miguel. Primero van a encontrarse con el lugar, totalmente distinto si lo conocen, porque lo decoramos. Durante esos días estamos terminando de decorar ahora para el lunes, esperarlos a todos. Uh-huh. Distintos ambientes. Y se van a encontrar el lunes, ni bien abrimos, que la novedad también es que abrimos a las 11 de la mañana, y 11 y 5 minutos ya hay una actividad para hacer. Claro. Así que pueden venir tempranito, para aquellos niños inquietes, que ya están despiertos, que son muchos. Uh-huh. Y los padres, los abuelos, los tíos, los vecinos, que dicen, ¿qué hacemos? Bueno, a las 11 de la mañana pueden estar ahí esperando, abrimos, y ya hay un montón de actividades. Bien. Por ejemplo, el lunes van a encontrarse actividades del Museo Imaginario, que es relacionada con los bichos. Llegamos a hablar de miedos. Ajá. Hay un par de experiencias con microscopios. ¿A qué le tienen miedo los bichos? Se llama la experiencia. Y después hay otra que se llama Bichos que no le tienen miedo a nada, donde pueden ver con microscopios distintas, van a ver insectos, bichos, arañas, y saber un poco de la vida de esos bichos que conviven con nosotros, y también perderles un poco el miedo. Bien. Esa es la idea. Después hay un rincón de lectura para niñas y niños, niñas valientes, donde hay un montón de libros de la biblioteca de la universidad para que los chicos con quien vayan lean. También va a haber un espacio de lectura, va a haber cuentacuentos, va a estar Juliana Bourbon, que es de cuentandantes, contando algunos cuentos. Uh-huh. También va a estar todo, son un montón de cosas. Sí, va a estar la muestra Antiprincesa. Ajá. Que se repite un año más, ya sumamos a otra Antiprincesa. Este año se suma Dolores del Valle. está Gilda, está Evita, está Juana Zurduy, el Che Guevara, Antihéroes y Ajá. Antiprincesas. Buenísimo. Después en otra sala hay una muestra para vencer los miedos, que va a ser un cuarto oscuro, donde va a decir distintas actividades y cosas para que los chicos jueguen ahí y vayan perdiendo el miedo a la oscuridad. Me gusta. Está el registro comunitario de todo tipo de miedo, que es un lugar donde las niñas o los adultos también pueden llevar sus miedos. Ajá. Y a través de una máquina y los oficinistas que están ahí, reciclamos esos miedos, los guardamos, los archivamos. Hay un archivo de los miedos de los chicos de todo el mundo. Uh-huh. Y ahí el miedo se transforma en una bolita. Lo transformamos en una bolita, los chicos llevan la bolita con su miedo encapsulado. Wow. Para perderlo o para jugar también. Ajá. ¿Qué más? Hay un montón de cosas. Hay un espacio también de juego libre, hay una plaza, hay una plaza sonora donde también puede haber talleres de juego y música. Va a haber un taller de máscaras de los pueblos originarios. Preparando unas cosas hermosas para que hagan los chicos. ¿Qué más? Un espacio también para que puedan hacer picnic, comer ahí. Va a haber buffet, va a haber una feria de gente que hace comida, Ajá. de emprendedores locales. Bien. Va a haber cosas dulces, saladas, riquísimas. Y cada día, el postre sería el postre del día, Ajá. El espectáculo seleccionado para que disfruten a las 2:30 de la tarde. Bien. ¿Todas las actividades son gratuitas y esta tiene un bono contribución, verdad? Todas las actividades, muestras, talleres y demás son gratuitas. Y el bono de contribución de 500 pesos es para poder acceder a los espectáculos. Así que es un super combo. Y el lunes inauguramos con un espectáculo muy especial, porque no va a ser un espectáculo en la sala de teatro. Ajá. Va a ser un espectáculo arriba de un colectivo. Ajá. Sí, una cosa novedosa y linda que vamos a tener. Ajá. Empezamos a las 2:30 de la tarde con las funciones, porque entran 15 personas nada más arriba del colectivo. ¿El colectivo va a estar afuera? El colectivo va a estar estacionado afuera. Claro. Es en un grupo de teatro local que se llama La Gruta de Espectáculos. Ajá. Y el espectáculo se llama Micro Teatro Negro. Uh-huh. O sea que los chicos y chicas y con quien vayan suben. Ya la experiencia de subir un colectivo que se transformó en un teatro. Todo oscuro, para ver un espectáculo que se llama Misión Espacial, que es con títeres Teatro Negro. Claro. O sea, todo oscuro y la historia surge desde la oscuridad. Así que esa, el primer día la novedad es eso, después las más funciones van a ser dentro del teatro, con un montón de cosas alucinantes. Nada, genial todas las propuestas ahí, y pensaba en todos estos miedos que bueno, que describen a niñes, en el caso tengo uno, y describían puntual todos esos miedos que se pueden llegar a tener en niños muy pequeños, así que me parece nada, genial ahí todas estas propuestas que van haciendo. Por último preguntarte, Gastón, aquellas personas que quieren conseguir el bono contribución, ¿cómo pueden hacer? El bono de contribución se saca el mismo día que vas ahí. Ajá. Se saca solamente en el lugar. Este año se puede también pagar con de manera virtual, con billeteras virtuales, demás cosas que incorporamos ahora que antes no teníamos. Bueno, la post pandemia aprendimos a que no hay más dinero en efectivo dando vueltas, y los que tienen efectivo pagan ahí. No se reserva, si puedes comprar entradas ahí mismo, pero para otro día sí. Pero solamente en el lugar. Okay. Esto es de lunes a viernes, todas las actividades. La primera semana de lunes a viernes. La segunda semana de lunes a jueves. Y el viernes tenemos el cierre en otro espacio de la universidad, que es el multiespacio. Es un teatro muy grande que tenemos en Los Polvorines. Sí. Ahí con un super cierre, que la primera vez que lo vamos a hacer, un cierre gigante, van a estar invitados organizaciones barriales, sobre todo, y después público en general también. Van a tocar los Bigolotes, Vigolantes de Chocote, me cuesta el nombre. Vigolantes de Chocote, que es una banda para niñas. Está buenísimo lo que hacen, suena muy bien. Así que es un espectáculo de lujo de cierre a las 3 de la tarde en el campus. Perfecto, perfecto. Bueno, Gastón, te agradecemos toda esta info. Y seguramente nos vamos a ver por allí, por el Centro Cultural, junto a las más pequeñas. Bueno, los esperamos a todas, con mucha alegría de volver a encontrarnos y bueno, que vengan a disfrutar un momento también de juego, de libertad, de encuentro, de compartir. Esa es nuestra propuesta. Así que los esperamos con mucha alegría también. Va a haber payasos, títeres, música, un montón de cosas súper divertidas. Así que acá estamos. Te mandamos un beso grande. Un beso grande para ustedes. Chau, chau.